Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Alejandro Zapa Martínez, mejor conocido como el Zapa. Él pues es un amigo ya de hace un buen, como de unos 30 años ahí de cotorrear con la raza. Probablemente nos conocimos en la facultad o haciendo libros o haciendo poesía en algún taller. Ya no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que nos vimos, pero pues hoy viene a cotorrear un poco y un mucho sobre el quehacer literario, esta manera también de realizar publicaciones y pues a presentarnos un libro que se llama Los Evangelios de las Tribus Urbanas. Y pues hoy jueves tenemos la programación en vivo de 4 a 9 de la noche, el programa de El Volantín, conducido por Yomero. De 5 a 6 tenemos El Tarot del Guerrero, con Adán de Abajo. De 6 a 7 tenemos Jazz and Wine, con el maestro Armando Segovia, Bernadette, Claudia y Daniel. Después tenemos de 7 a 8 de la noche Minerva Estación, con el maestro Almanzor, y de 8 a 9 de la noche, Cosmonautas, con la maestra Lilia Gutiérrez. Ojalá y puedan acompañarnos en toda la transmisión en vivo del día de hoy, jueves. Y pues también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, ya que con ellos o sin ellos, de todos modos llevaríamos a cabo esta transmisión del Volantín, pero también se los queremos agradecer mucho, porque también gracias a ellos se transmite Radio Cartón, a Granola Gourmet, a Librería y Cafetería La Rueda, a Ediciones del Barrio Chino, a Cuadernos La Aguja y a Peregrino Café Bristo. Pues a ellos muchas gracias por apoyarnos, y a toda la banda que nos está escuchando que quiera patrocinar alguno de los programas en vivo de aquí de Radio Cartón, pues estamos abiertos. A los compas que quieran venir a promover, difundir, dar a conocer sus eventos, sus libros, sus espacios culturales, sus servicios, lo que quieran y puedan, pueden venir aquí a platicar y a cotorrear sobre sus eventos, sus promociones, sus servicios. Y bueno, pues vamos a iniciar con una rolita de Duk Duk, con el señor Armando Nava, aquí como un regalo para Alejandro Zapa, esta rola que se llama Brillo de Sol. Hacha. Alejandro, y entre esas otras cosas, ¿por qué Zapa? En el barrio de San Pedro, pues habíamos como 15 Alejandros en la primaria, y Martínez igual, como te decía, ¿no? Como 380 por la calle, y para hacer la distinción entre todos los morritos, yo tenía un collar, un colguije que tenía un zapatito como de plata, y entonces se quedó zapatitos, y pues los diminutivos y luego la onda también de acortar por la economía del lenguaje y se quedó en Zapa. Y me latió, y así empecé en el barrio, pues, ¿no? A dar el rol y todo ese rollo como Zapa, ¿no? Graffiti. Fíjate, yo lo pues generaba así como una especie de similitud también porque pues tú eres músico, ¿no? Ajá. Con el Frank Zappa, ¿no? Ese lo vine a descubrir después con Zappa con doble P, ¿no? Las madres de la invención. Sin embargo, lo conocí años despuesito, ¿no? Ya cuando estaba encarrilado en los azares del rock and roll y de ese rollo, pues cómo no, pues decir, chido, ¿no? Por el. Y aparte de la literatura, bueno, tú eres egresado de la Facultad de Letras, sí. Hispanoamericanas. Letras Hispánicas es el título, ¿no? Licenciado en Letras Hispánicas, licenciado en Sopita de Letras, de creo que tendríamos más como reconocimiento en eso. Sin embargo, primer generación del turno matutino. Entré en la tarde, estuve para 11 años atorado ahí. Me titulé en la mañana con la primer generación. Ah, me ganaste, yo me aventé 9 de sociología. Hay clutch y frenos en el clutch y frenos ahí. Como dicen, tú entra, nomás no te mueras y puede ser que salgas, ¿no? Ah, Simón, entonces en aquellos ayeres. Ahora que estabas platicando, ¿dónde nos podríamos haber, bueno, dónde nos podríamos haber conocido? Pues fue en las bancas del Degollado, ahí con toda esa tropa loca, ¿no? Y acá en la facultad con... cuando sacaban la revista Masturbando la Neurona, y o en el Degollado, ¿no? Con Junio. Con sí, el legendario Junio, ¿no? Sí. Y en los Hoyos Funkies, ¿no? Que se organizaban ustedes todo el Bush y todo ese rollo. Pues yo me le pegaba un carnal que se llama el Víctor Martínez Mayor, y él andaba con toda esa tropa loca, ¿no? Y pues yo iba así como de pegoste y pues me tocó escuchar buenos conciertos y pues, buena literatura, ¿no? La literatura callejera, y a partir de ahí, ¿no? Dije, pues esta va a ser mi ruta de vida. ¿Y luego también estudiaste música? Sí, en la escuela de música estudié saxofón alto, y pues combinando las dos, ¿no? Las dos pasiones, ¿no? La literatura y la música. ¿Y has participado en qué? ¿Cuántos grupos de música? Pues el grupo que formamos en la prepa se llamó Fulanos de Tal, con un periodo de caducidad de 11 años, de mucha autodestrucción también. Pero también en esa época, finales de los 80s y todos los 90s, pues nos llegó la parte esa de la fusión, ¿no? De los ritmos jamaiquinos, los ritmos latinos, y empezamos a meter ese tipo de géneros musicales. Terminando con ese proceso, pues me invitan los locos estos de La Llaga, puro reggae roots, ¿no? En la sección de metales, y estar ahí también como unos 5 años dando rol, creo que de una manera más profesional, siento yo, porque pues conocer a abrir a Alpha Blondy, por ejemplo, ¿no? A Jimmy Cliff en el Roxy. Y dar giras, ¿no? Por la República y algunas al extranjero, pues era como para mí fue muy marcado, ¿no? El rollo este de estar inmerso en las rutas del reggae, y cuando iniciaba el reggae en español, ¿no? Con Gondwana, con Cafres, con Cultura Profética. ¿Y La Llaga todavía continúa tocando? Los escuché hace, quizás en diciembre del año pasado, cumpliendo 20 años, un concierto que dieron con Antidoping, que ellos traían 25 años, los chilangos, sí. Y acá en el Foro Independencia, y sonaba poderoso, ¿no? O sea, están poderosos, ya están igual de viejos que yo, reumáticos y todo, el Waldo, el Patito, el Kiko, son los que quedan de aquella banda. Sí, pero pues no, un abrazo. Pues sí, a mí desde luego que a los fulanos me tocó escucharlos en algunos 2-3 centros culturales o casi cantinas, ¿no? Pero muy chido, a mí me gustaba mucho la música, ya esa música media rabalera, medio danzonera, cumbianche, bueno, toda esta fusión de ritmos así como medios de arrabal, muy muy chidos. Y pues a La Llaga también los conocí casi de en sus inicios, ya después ya no los escuché o ya no me tocó escucharlos en vivo, sí en discos. Y pues sí, una buena banda de reggae, ¿no? Y, bueno. ¿Y actualmente tocas en algún grupo o banda? No, como que la parte esa del escenario pesó mucho en mí, en la vida de los excesos, y ya me andaba llevando a la tumba. Entonces, tocar con una banda no, pero soy profesor en la universidad, en la preparatoria 18, y tengo a mi cargo clases de música. Entonces imparto lo que es saxofón, cuerdas, percusiones y todo ese rollo, ¿no? Pero sí estamos en algún momento como que queriendo reavivar a los fulanos, pues ya en tiempos, en espacio, prioridades es muy complicado, ¿no? Nos reunimos en diciembre, echamos el cotorreo, ensayamos quizás algunas canciones y ya no, o sea, de repente como que el balde frío y ya no, pues nomás así que qué óboles que hoy, pero ya no toco, sino nada más imparto clases de música. Órale, y a la par de todo esto, siempre escribiendo, Zapa, desde, pues casi desde que nos conocemos he sabido, pues, y me ha tocado leer algunos de tus títulos, pues siempre, pues pegado a la poesía, ahora con este del libro de los evangelios de las tribus urbanas, creo que hay un poco más narrativa, ¿no?, también, y pues ya un buen, ¿no?, escribiendo, ¿cuántos años? El No comas ángeles, que fue el primer libro de poesía, y recuerdas que tú lo presentaste ahí en la Casa de las Palabrotas y las Imágenes, en Lerdo de Tejada, apareció en 1994, ¿sí? Entonces ya más de 20 años, como 23 años publicando, escribiendo quizás como unos 25 o 26 años en revistas, en pues de la prepa, ¿no?, periódicos, murales y recitales. Y el primer libro sí sale en 1994 de Ediciones Arlequín, que es un proyecto que me tocó fundar también. Y a partir de ahí, pues la poesía era como mi parte, ¿no? Yo en una entrevista con Neri, pues decía que era el mundo paralelo, ¿no?, del cual me rescataba de la inconformidad que yo tenía, ¿no?, con la vida, ¿no?, del enojo y todo ese, todas esas cosas. Y la poesía, a partir de que la empecé a leer, descubrir, y luego que empecé a crear con un taller que tuvo en la prepa 4 Luis Patiño, en paz descanse, pues empezamos, o sea, como que empecé a ver que ahí era una zona de abrevaderos del ser, ¿no? O sea, de yo sentirme bien y la creación. Posteriormente, pues yo creo que tuve la suerte y la dicha de pertenecer a una generación de jóvenes en ese entonces, que fuimos miembros de un taller, del antitaller de poesía de Bañuelos, y pues a partir de ahí fue un crecimiento tremendo, ¿no? Y hablando de esto, de los inicios de tu literatura, de tu manera de expresión, influencias, escritores que has leído, que te han gustado, con los que has llevado una cercanía. Pues en diferentes etapas, ¿no? O sea, al principio era muy claro los temas urbanos, los temas relacionados con la calle, ¿no? Y eran casi referentes como musicales, porque en la lírica hay mucha muy buena poesía, pues, la lírica de López, la lírica de Rodrigo, la lírica del Enciso, ¿no? Y la lírica que aportaban las revistas contraculturales, ¿no? Como lo fue Masturbando la Neurona, La Nave, El Que Role, ¿no? Entonces, decir, ahí como que empezar, o sea, ahí fue un descubrimiento, ¿no? Que la poesía no era aquella rimada ni engorrosa que veía en la secundaria, tenía esa edad. Manuel Aranda, con una publicación, me acuerdo, Juan Manuel Aranda, La Muerte y Otros Vicios, y después Raúl Bañuelos. Y en esas etapas, pues como la parte esa, ¿no?, de la calle, la ciudad, Pessoa, hasta llegar ahorita al ¿cómo se llama?, a la beta que más le he apostado en los últimos tiempos, los últimos 12 años, que es el humor, ¿no?, que es Nicanor Parra, ¿no?, el viejo que casi con 102 años de existencia, chingoncísimo, ¿no?, Nicanor Parra. Luego está Efraín Huerta con los poemínimos, ¿sí?, y Quevedo anterior, ¿no?, y encontrarme con poetas sabines, ¿no?, en la parte lúdica. Y ahí fue donde yo dije, bueno, pues los puedo contar con los dedos de las manos, ¿no? Entonces encontraba también algo lúdico y del sentido del humor en mis textos, y empecé a leerlos, y pues de manera como causa-efecto, mis trabajos más recientes son producto del sentido del humor, ¿no? O sea, el humor está impregnado ahí. Y sí, pues también, digo, igual Renato Leduc, ¿no? También es... Ah, sí, cómo no. Es bueno para la carrilla, ¿no? Sí, y, claro. Y sí, también la conformación de generar un estilo como tal, ¿no? Como ya entenderse y saberse pues dueño de esa estilística o de esa manera de narrar y tener tu propio estilo, ¿no? Creo que yo en este de los evangelios que lo acabo de terminar de leer, pues sí me suena mucho a Alejandro Zapa, ¿no? A esto que se ha venido construyendo de atrás, pues, de no sé, 15, 20 años, a lo que tenemos aquí ya, ¿no? O sea, incluso en ocasiones no se requiere, pues, mucha paja, como decimos, o mucho texto para llegar a la idea central, ¿no? Pero también es ese humor como para reflexionar, ¿no? Como para de repente sí reírnos de nosotros, pues, pero sí entender que hay unos momentos críticos, ¿no? De la vida de los seres humanos en los que no se resuelve nada, ¿no? Pero que es de alguna manera divertido pues comentarlos o escribir sobre de ellos, ¿no? Sí, de acontecimientos sumamente metidos con la parcela del rock and roll, ¿no? O sea, ahí hay muchas cosas de las cuales anécdotas y sobre todo vivencias, pues uno se las tiene, no las tenía que guardar, ¿no? O sea, sino que de repente de ahí mis cuadernitos de anotaciones iba anotando, ¿no? Pero sabía yo que por la parte poética no iba a tener la misma, haz de cuenta que no iba a ser el camino correcto, la misma parcela, ¿no? Entonces, pues me aventé así como mi primer libro de cuentos, El Evangelio de los tribus de las tribus urbanas, porque creí que ese era el género que más le acomodaba, ¿no? Para contar estas historias, ¿no? O sea, sí, bueno, entre otras de las cosas, pues coincidimos también en esto que se llama el Tianguis Cultural de Guadalajara. Ajá. Y pues me trae recuerdos, pues, ¿no? También del tianguis. Yo tengo un compa, el Güero Huichol, que cada que íbamos al tianguis, o trabajaba, estábamos ahí en el tianguis, le decía el Espoloco, ¿no? Espoloco, ¿no? Espoloco 2006 y Espoloco 2000 y leche. Porque pues la cantidad de seres, de personas que buscan una identidad o son parte de grupos mínimos o microgrupos, ¿no? Que luego ahí se empezaban a generar o ahí empezaban a caer solos y luego se reunían, ¿no? Entonces, los evangelios de las tribus urbanas también tiene que ver mucho con estos personajes que si usted los quiere ver a todos juntos, ajá, pues se va un sábado al tianguis cultural, ¿no? Y bueno, y es una forma de entender también este libro, pero también de observación sobre estas sobre estos personajes, ¿no? Sí, claro, pues es el mosaico, ¿no? De la fauna de las generaciones venideras y de los que ya también nos han aterrizaron un poquito antes que nosotros, ¿no? Y tú los ves y la neta es que son personajes de cuento, o sea, la neta, o sea, personajes surrealistas, ¿no? O personajes que en algún momento van a protagonizar una peli, cabrón, así chingoncísima, ¿no? Entonces, sí recuerdo aquellas épocas, ¿no? Que se fraguó aquí el tianguis a unos cuantas, pues, a dos cuadras de aquí, de donde estamos. Ahí estábamos teorizando cómo iba a aterrizarse y en la Plaza Rolón, ¿no? En la Plaza José Rolón, ahí estar. Y pues también ver cómo ha crecido, ¿no? Y cómo agarró su propio camino y qué chido que sigue girando cada sábado, ¿no? Y que tiene esa bondadosa recepción para los nuevos, la cosecha de morros y de que viene a ver qué onda, ¿no? Ahí al tianguis y ahí a encontrarse, ¿no? A encontrar su clica, ¿no? Sí, porque es muy curioso, pues, pero muy interesante esto de que al tianguis pues acuden todos estos tipos de grupos o de pequeños grupos, ¿no? Que en realidad en los barrios no se da como tal una digamos una clica o una banda o una pandilla de punks o de emos o no o de sino, barras del sí, exacto, ¿no? Sino que son personas de alguna manera independientes o almas solas que luego encuentran un espacio de reunión, ¿no? Su eco. Porque, ahí, ¿no? Y anteriormente pertenecer a un barrio, pues era solamente vivir en el barrio, ¿no? Pero ahora con las búsquedas estas de ser diferentes, pero a la vez ser parte de un grupo, pues como que te lleva a esto, ¿no? A entender una personalidad incluso un poco disfrazada o distinta a la que hay en el interior, pero también estamos en un momento, en un espacio que digamos en el que vivimos o convergemos muchos tipos de personas, ¿no? Y que nos podemos identificar a lo lejos por la facha, ¿no? Simón, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y larga vida al tianguis cultural, realmente larga vida, y también a sus fundadores, cómo no. A todos, mucha larga vida a los fundadores. Sobre todo. Pues vamos a ir a otro espacio cultural, digo, musical. Vamos a escuchar otra rola de Duk Duks. Y esta rola se llama Ya te dije, ya te dejé, ya te dejé. Acha. Y regresamos para que el Zapa nos lea uno de sus textos, un chingo de sus textos. Ah, muy bien, gracias. Ya te dejé, ya te dejé, tú bien sabes por qué. No volveré, no volveré a tu lado otra vez. Mi amor se terminó, no te amo más. ¿Qué fue lo que pasó? Encontré otro que volveré, no volveré a tu lado otra vez. Ya te dejé, ya te dejé, y tú bien sabes por qué. No volveré, no volveré a tu lado otra vez. Pues regresamos al volantín y estamos aquí con Alejandro Zapa, que nos va a leer algunos de sus textos. La epopeya del poeta arrepentido. Largué la poesía una mala noche cuando no dio los resultados esperados, esa vez en el recital con una despistada asistente de adorables caderas. Su indiferencia a mis versos me dejó confundido, pues la fórmula nunca fallaba. Arremetí con toda mi furia contra ella y maldije toda su descendencia lírica. Juré nunca escribir más una línea en días, meses, años y sexenios, hasta que cierta madrugada tocaron a mi puerta y dejaron en una caja un latoso poema con todos los rasgos físicos de un servidor. ¿Qué texto tan horroroso iba a decir? Pero me quedé mudo cuando tiernamente me dijo, ¡papá! Lo abracé como en la parábola del hijo pródigo. Mi regreso a la parcela literaria no tuvo el mismo impacto de un torero, futbolista o rockero en bancarrota, que retoma sus viejos hábitos más por presiones de la mujer que por las peticiones de sus fans. No aparecí en la portada de los diarios ni en los noticieros, únicamente se comentó en los bajos fondos el ridículo caso del poeta arrepentido. Orale. De este mismo libro que se llama Los funerales de la espantamusas, que es el más reciente de poesía, Manual del hipocondriaco amoroso. Con mi oído de tísico, la escuché venir con sus zapatitos de tacón. Con mi vista daltónica, la vi hermosa con ese vestido rojo. Con mi voz disléxica, le susurré palabras tiernas al oído. La invité a cenar a un restaurante argentino. Ella se disculpó diciendo que era anoréxica. La invité a bailar cumbia en un salón de finísima categoría. Ella me comentó que tenía mal de Parkinson. Sumamente enojado, le propuse que se acostara conmigo. Ella argumentó que era sonámbula. Pasó una semana y descubrí que algo teníamos en común. Ambos sufrimos Alzheimer. Órale. Y lo dijo el filántropo vanidoso. En la cara no, porque soy altruista. Los albures para intelectuales en desgracia. Currículum vitae, Damaso Alonso, Ortega y Gasset, Sacco y Vanzetti, Pitágoras, Método Cartesiano, Empédocles, Francisco Zarco, Chico Buarco, Benito Pérez Galdós, Nacha Guevara, Medea, los de abajo, San Carlos Fuentes, por una cabeza, arráncame la vida, bola de cebo, agobiado por los humos del alcohol, José de la Colina, Elena Agarro, Pito Pérez, Cenicientas, El túnel de Sábato, de Perseguidor de Cortázar, Fernando del Paso, Truman Camote, La gallina de los huevos de oro, el burro que tocó la flauta, El retrato de Dorian Gay, Poesía eres tú, El oráculo de Delfos, La espada de Damocles, Clito, Dafne, Álbum Blanco, La marcha de Zacatecas, Sergio Pitol, Consuelito Velázquez, Juan Vicente Melo, Sorbas el griego, Las grutas de Cacahuamilpa, Sacazonapan, pueblo embrujado, Teponiatosca, Agatas Christi. Y así podremos seguir. Sí, pues todo, bueno, esto que leyó Zappa es de los funerales del Espantamusas. Estos libros, ¿dónde los pueden conseguir? Pues con un servidor, realmente, y de una manera gratis, ¿no? O sea, realmente ahí en el Face, busque como Alejandro Zappa Martínez. Los libros, a final de cuentas, la edición la pagó la banda, pues, ¿no? Con los impuestos, ¿no? Fueron publicados por la Universidad de Guadalajara en la edición Letras Creativas. Otro ganó un concurso de cuento. Y a final de cuentas, pues, es el rollo de que todos pagamos impuestos y un presupuesto va para la universidad. Y de la universidad, pues, salieron estos libros, ¿no? Entonces, yo tengo todavía ahí un puño de cada uno de ellos. Ya hice la presentación de los funerales del Espantamusas, a lo mismo que de los evangelios de las tribus urbanas. He tenido la fortuna también de que me han invitado a otros lugares, ¿no? A Ecuador, a Chile, a presentarlos. Y este año a Bogotá. Entonces, en julio andaremos por ahí, voy a dejar unos cuantos. Y los encuentran, el contacto es Alejandro Zappa Martínez, y yo con gusto te hago llegar, ya sea uno de ellos, ¿no? De los evangelios de las tribus urbanas o los funerales del Espantamusas, que son los dos libros más recientes que se fueron publicados en el 2016. Pues ya ahí tienen el dato, los libros son de alguna manera gratuitos. Gratuitos, pues, Simón. La idea es escribirle a Zappa al Facebook de Alejandro Zappa Martínez, y pues ahí se ponen en contacto con él y les hará llegar algunos de los 12 ejemplares, ¿no? Y si se ponen guapos, pues a lo mejor los dos, ¿no? Pero ojalá, Simón. Y esas experiencias de ir a presentar el libro a otros países y conocer, pues, más banda, ¿qué te da, Alejandro? Pues que el sentido del humor, no, pues al final de cuentas, bueno, el sentido del humor es una vena que donde quiera pega, ¿no? O sea, donde quiera puede uno reírse a carcajada abierta en todas partes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chile, estuve en Santiago y en otro lugar, en Valdivia, que es mucho más al sur, ¿no? En la Universidad de Valdivia. Y ahí Nicanor Parra, pues, es el amo y señor, ¿no? Entonces, pues, ya están acostumbrados, ¿no? Entonces, el rollo cuando presenté los funerales ahí del Espantamusas, pues, fue maravilloso, ¿no? Porque empecé a citar al viejo y decir que, pues, este era como un apéndice, ¿no? De la poesía que él había hecho y que había tenido, pues, impacto en mí. y pues la pura risa, ¿no? Ahí había unos, me acuerdo, ¿no? Unos mapuches ahí, muy serios, bueno, acá en su papel, acá como con su penacho y todo el rollo, pues claro, carcajeándose, ¿no? También, y dije, ah, qué chida imagen, ¿no? En el Ecuador también, en el Ecuador ahí en Quito estuvimos y también estuvimos, bueno, ahí estuve presentándolo. Y es que a la vez también traigo un rollo de la presentación de los funerales de la Espantamuzas, pero también con una propuesta que es el humor en educación, ¿no? Donde voy es a las universidades, soy profesor de la universidad y me permite hacer un viaje por año, ¿sí? Entonces busco más o menos las universidades que podría dar alojamiento a este tipo de proyectos y es donde me han invitado, ¿no? La de Valdivia, la Universidad de Quito y esta vez va a ser a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en su 150 aniversario. Entonces, salud, lo que hago es presentar un espectáculo y también charlar sobre la importancia del humor en educación, ¿no? O sea, desde la caricatura que le tienes que hacer al profe y romper con esos como nichos, ¿no? De que al profe no se le toca. Entonces el rollo, pues ya con algunos añitos de experiencia en la educación, 20, entonces el rollo es de que, pues a partir del humor, el morro aprende y aprende chido, ¿no? Y ya no estamos en, pues o sea, la música ayuda un chorro, la caricatura, el cine, y se van acomodando a la temática, ¿no? A la temática que hay en los planes clase de que lleva un profesor. Entonces, es lo que yo hago en la prepa, ¿no? O sea, no soy un maestro de la risa, ¿no? Como los médicos acá, ¿no? Sino yo de repente es el humor en educación, ¿no? O sea, y generar, en algún momento sí los hago que se vayan vestidos de personajes y ese rollo. Y es lo que, la propuesta que traigo, ¿no? Entonces, quizás también por ello ha tenido eco en los lugares donde me han invitado, ¿no? Por manejar ya un concepto más involucrando el humor como eje central y temático, nuclear. Sí, ¿no? Digo, de alguna manera más relajado con este rompimiento también del profesor, ¿no? Como una institución ahí, ¿no? Con algo que uno se enfrenta, ¿no? Sí. Y verlo en este sentido de relax, ¿no? De bueno, pues venimos a aprender, pero pues también por qué pone al Buki y le cambia la letra de una rola, ¿no? O sea, como lo hace Fernando Rivera Calderón, pero pues a mí también me ha dado por la parte de la música cambiarle, por ejemplo, aquí viene, ¿no? La de los Evangelios de las Tribus Urbanas a la manera de los Bukis. Pues esta es para cantarla, ¿verdad? Yo se la canto en los morros, pero es necesito una dulcinea, ¿no? Que me ame y en verdad me lea y que sepa sufrir. Y que nunca cambie de autor, que conozca editor, lo ruego por favor. Pero ya con la rola, con bajo, con guitarra y ese rollo, pues suena chido, ¿no? O sea, porque, pues al final, o del personal, rolito del personal, ¿no? O sea, y entonces, a partir de ahí, pues está dando esta, te digo, estoy reformulando, pues mal haría, ¿no? Hacer una propuesta pedagógica, ¿no? Y más desde el área de la literatura, que es donde yo estoy especializado, y de la música, ¿no? Entonces decir, a ver, pues vamos aprendiendo, pero vamos soltando la carcajada, ¿no? También ahí en ese sentido. Entonces, pues ha ido a la par, ¿no? O sea, te digo, ha ido a la par y están las invitaciones, ¿no? Entonces digo, chido, pues puedo hacer un viaje por año, pues me lo aviento. Y no, pues qué invitan. Chido, interesante está eso, ¿no? Sí. Porque, ¿y aquí qué tal en la escuela donde das clases funciona también? Claro, pues mira, los proyectos educativos en zonas marginales. Yo estaba recordando que también una de las veces que nos conocimos fue en Balcones Doblatos. ¿Te acuerdas en los conciertos de Los Hoyos Funkies, ¿no? Con Arturo Mesa, el Melquiades y todo eso. Pues seguramente fue en uno de esos, allá en las piedrotas de Simón, los balcones. Ahí mero, en esas sierras abruptas que había, pues ahí construyeron casas y todo ese rollo, pues fuimos en los 80s, ¿no? Finales, y ahorita ya está todo, pues ahí, urbanizado, y ahí la universidad puso una prepa, ¿no? Y ahí es donde invitan a este loco barrigón para que dé clases de literatura y de música, entonces es puro morro de barrio, chido, pues, ¿no? Acá, que tiene deseos, ¿no? O sea, si trae la parte acá rebeldona, pero pues la han desencauzar, ¿no? Y está chido. Te lo comento porque también podríamos tener generacionalmente el rollo ese de las dictaduras, ¿no? Que es muy como mucha autocomiseración, ¿no? El rollo de que no nos dejaron hacer esto, o el rollo este del 68, que nos tocaron profes así, amargados, cabrón. O sea, muy amargados en ese sentido. Y la propuesta, yo decía, pues sí, la combativa y esa está chida, ¿no? Pero, ¿qué me oferta más, cabrón? O sea, que aparte de eso, de sentirme triste y ese rollo, porque no es que vea la historia de Latinoamérica como algo pasajero que darle vuelta a la hoja, ¿no? Pero yo como persona ya independiente, como una persona digo, esto es lo que sucedió, la onda, ¿por qué no se vuelve a repetir? Pero no vivir en ese rollo, ¿no? Te lo comento porque sí he encontrado como que no, pues más el rollo sobre los temas sociales y que el rollo acá. Pues chido, tú dale por ahí, ¿no? Yo encontré en el humor y aquí es donde es una propuesta, ¿no? Esa es la que yo estoy haciendo ahorita, bueno, la que me siento cómodo y estoy haciendo. Pues de hecho no solamente fue el pensamiento social o la lucha social, sino hasta la misma universidad cambió, ¿no? Como de visión, viaje, ¿no? O de dirección, ¿no? Sí. Digo, a nosotros nos tocó cuando se decía que la universidad era socialista y se decía que era del pueblo, ¿no? Y la gente que estaba en el pueblo, que no tenía posibilidades o acceso, aunque fuera gratuito, porque es gratuito en el sentido que no te cobran colegiaturas, pero no es gratuito porque tienes que comprarte ropa, zapatos, vivir, comer, o sea, muchas cosas que mucha gente no lo tiene. Exacto. Como primera necesidad no las tiene cubiertas. Entonces, nosotros también vivíamos esa otra vida, ¿no? O sea, de alguna manera estábamos dentro y fuera, y sí, en las formas de actuar, ¿no? Y en las formas de pensar, tuvimos que cambiar muchas cosas y como tú dices, y pensar en una propuesta distinta a lo que se venía y que tuvo que cambiar, pues cómo, ¿no? Entonces, tienen que pasar o tuvieron que pasar 20 años o 30 años para tener una claridad de qué se puede hacer ahora, ¿no? Porque pues está como medio anacrónico pensar en una cuestión social política marxista o economía marxista o ese sentido ahora, ¿no? Okay. Aunque haya mucha gente que se quedó con ese discurso, pues. Pues mira, hay compromisos seccionales, ¿no? Y también con gobernadores que tienen a lo mejor un enfoque educativo y digo, pues chido que él la respete, ¿no? Pero ya en el plano, digo, personal, uno ya metido en la parte de la docencia, digo, pues yo escuchaba en una conferencia, una entrevista que le hice a Paco Ignacio Taibo II, que fue a la prepa, y él nos platicaba que un profe en Tijuana dijo, ¿verdad? Dice, el último reducto contra la barbarie es la educación. Dice, la única forma que yo he aprendido a enseñarle un morro para que le diga no al narco es una guitarra. Porque obviamente de que un colguije, un fajo piteado, la cadena de oro y esa madre, a un morro de 13, 14, 15 años, pues sí le puede hacer ojitos, ¿no? Dice, no, pero yo lo que tengo que hacer es con una lira y ese rollo y a partir de ahí, pues tú sabrás, cabrón, si le haces caso al llamado de la barbarie o al rollo de la educación, ¿no? Entonces, ya metido, te digo, en ese rollo que no es tan extremista, ¿no? Es real. Entonces, pues tenemos en mi caso, pues forjo morros o tengo a mi cargo la suerte de tener casi 700 morros por semana. ¡Chingues! O sea, tengo tiempo repleto. Y entonces ahí es así como que un de repente, a ver, pues ¿cómo le hago para que no se me aburran los camiones? Pues a través de las redes y a través del sentido del humor y ponerles acertijos, ponerles chistes, ponerles rolas y que un de repente digan, ah, qué chido, ¿no? Pues cuando menos este loco barrigón tiene una propuesta diferente y aprendí, pero también solté la carcajada, ¿no? Algo relajadón, pues, ¿no? Oye, Alejandro, ¿y algo más que nos quieras leer? Simón. Ahora de los evangelios, de las tribus urbanas. Ah, Simón, mira, acá vamos a empezar con, bueno, voy a leer un cuento así un poquito largo, que se llama La musa de otro, sociedad anónima de capital variable. Usted llama en este momento a la prestigiosa empresa que ofrece sus excelentes servicios culturales para toda ocasión. Evite quedar en ridículo ante la crítica y el público conocedor en el magno evento de su vida en manos de las autoridades de la Secretaría de Cultura. Sabemos que no son de fiar, pero no se angustie, nosotros tenemos la logística indicada, los mejores planes y la organización ideal para llevar a cabo sus sueños artísticos. Si desea presentar un libro de poemas bucólicos, cuentos chocarreros o novela rosa, marque 1. Contamos con un catálogo de las mejores plumas del país, encumbrados bates que han sido reconocidos y premiados en el extranjero, algunos como flamantes embajadores. Recuerde que vivimos en una época donde todo tiene precio, los escritores notables y los llamados malditos también comen, y tenga la seguridad de que se unirán a nuestra noble causa. Es pintor en potencia, pero cansado de que nadie vaya a sus exposiciones, ni siquiera a sus seres queridos, marque el número 2 en este momento y será testigo de cómo cambiará su suerte en sus siguientes eventos con un generoso menú que incluye como entrada taquitos de nana, buche y nenepil. El siguiente platillo lo conforma una barroca mariscada de postre y de postre unas crujientes jericallas. También contamos con un buffet vegetariano para aquellos críticos de arte, intelectuales pedantes y despistados veganos. Esa misma noche sentirá cómo su ego se inflama satisfactoriamente al ver la galería atiborrada de desconocidos y su conciencia queda tranquila por alimentar a tanto rascuachín golletero de los cócteles culturales. Tiene miedo a que le roben sus derechos de autor por esa obra escultórica que le costó tanto desvelo y cree que puede reproducirla en serie de en el tianguis de Tonalá. Nosotros le tenemos la solución a sus pesares. Déjalo en nuestras manos y pronto será testigo de un gran negocio mancomunado. Su diseño aparecerá en la nueva versión de las galletas de animalitos. Marque el número 3. ¿Es usted un precandidato de la sacrosanta izquierda a un puesto de elección popular y quiere apantallar a sus correligionarios y simpatizantes de la vieja guardia? No espere más, marque el número 4, le tenemos el último intelectual cuerdo que no se vendió a los imperialistas yanquis, que le acompañará en todo acto público, en la apertura de sus discursos y en el cierre de campañas proselitistas. Si su presupuesto es mayor, podemos resucitar virtualmente al querido Monsi para que cuente un chistecín y genere simpatía para que voten por usted. Harto de los actores de la compañía teatral que siempre llegan tarde a los ensayos por X causa y que se quedan siempre con los papeles protagónicos de la obra, que se ligan a las espectadoras más pechugonas y ricas y le dejan solamente las feitas y pobretonas en cada puesta en escena, mándelo 100 veces al carajo a todos. Aquí le tenemos los mejores monólogos y soliloquios escritos exclusivamente para su estilo artístico. Así no tendrá que lidiar con histriones gandallas y toda la fama será para usted solito. Marque ya el número 5. Se quedó afónico 2 horas antes del concierto de heavy metal donde usted es el vocalista. Marque el número 6 y lo dejamos apto para la firma de CDs y luego trasladarlo al lugar del evento y poder bailar slam entre el público y luego subirse al entarimado y hacer playback con una voz potente de Alf, Barry White y Chavela Vargas, mezclada por nuestros expertos licenciados en sonido, donde nadie notará el truco, pues usted moverá la cabeza todo el tiempo como monigote de futbolito y su cabellera cubrirá el micrófono inalámbrico. Pues todo un desfile, ¿no? De personajes. Simón. ¿No? Del lado oscuro, ¿no? También ahí como que de repente hay muchísima gente que mueve la, o como dicen, la mano que mece la cuna o la mano que mueve los títeres, ¿no? O las fórmulas supuestas, ¿no? Simón, no, y de compas, ¿no? Que te acuerdas cuando veías que uno iba a los cócteles o a las inauguraciones, pues, a pistear, ¿no? Sí, pues ahora ya tienen como 4 nombres, ¿no? Los cocteleiros, ¿no? Ah, sí. Sí, los... Y ya no son tan generosos, ya como que me dicen que ya no, ha desaparecido aquellos buffets. Sí, cada vez es menos, pero cada vez hay más cocteleiros, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Bueno, vamos a escuchar una última rola de Duk Duks, Cambia, Cambia. Y regresamos para despedirnos con Alejandro Zappa. Bueno, pues estamos de regreso aquí en el volantín y estamos para despedir al buen Alejandro Zappa. Gracias por tu asistencia, Alejandro. Jacob, despídete de la banda. Pues adiós. Pues yo soy Jacob y soy el hijo de mi Alejandro Zappa, pero más bien es mi papá y así. Pues chido. Está chido. Alejandro. No, pues un abrazo, Pavel, un abrazo, Sergio, que chido, chéveres proyectos y pues aquí andamos dando lata. Gracias a Tochos, gracias. Buena tarde. Sale, pues nos escuchamos mañana. Jacob.